Contemplando la lluvia me acordé de ti, sabiendo lo importante que eras para mí. Aquella gris mañana que te vi partir, no creí que fuera tan grande el deseo de verte, tocarte, amarte y sentir ese amor sincero. Te extraño. Quedamos en no vernos ni encontrarnos más, el recuerdo hermoso sé que durará. Hoy yo me arrepiento de esa decisión, no pensé que me enamoraría y te recordaría como lo hago. Y no podrás ver mis lágrimas y pensarás que de ti me olvidé. Pero aunque fue poco el tiempo que estuvimos juntos, el amor fue fuerte y te juro jamás te olvidaré. Porque fuiste la primera mujer que me hizo ver la realidad. Escribo estos versos sabiendo que al menos llorarás. Contemplando la lluvia me acordé de ti, sabiendo lo importante que eras para mí. Aquella gris mañana que te vi partir, no creí que fuera tan grande el deseo de verte, tocarte, amarte y sentir ese amor sincero. Te extraño. Quedamos en no vernos ni encontrarnos más, el recuerdo hermoso sé que durará. Hoy yo me arrepiento de esa decisión, no pensé que me enamoraría ni te recordaría como lo hago hoy. Y no podrás ver mis lágrimas y pensarás que de ti me olvidé. Pero aunque fue poco el tiempo que estuvimos juntos, el amor fue fuerte y te juro jamás te olvidaré. Tarde me recuerda a ti, tu cuerpo y alma nunca fueron para.